porque todas, porque ellas tenían sus hermanas, sus madres que quedaban en los pueblos y sabían que la mujer estaba en la primera fila de combate, entonces ya eso no podía hacer, eso daba fuerza a las mujeres. Y así es que después empiezan a organizar en la sociedad a través de muchas maneras. Buenas tardes a la audiencia de La Mosquitera. Estamos comenzando con este programa especial de La Mosquitera, de solidaridad con el pueblo kurdo. La estábamos escuchando a Leyerín, a Lina Sánchez, y vamos a estar reflexionando sobre la situación que está viviendo el pueblo kurdo y en relación al pueblo kurdo en general. Vamos a saludarlo, ya está frente a mis ojos, Nelson Belmar. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, bien? Bien, bien, bueno. Muy bien. Cruzamos el vidrio, ¿le parece? Exactamente. Allí está Nicolás Gonzalo Cremaric, que también nos va a estar haciendo compañía esta tarde hasta las 19 horas. ¿Cómo le va, Nico? No lo escuchamos. Ahora tampoco, pero está del otro lado. Pero saludó, respondió al saludo. Claro, respondió que sí. Al saludo, sí. Claro, sí. Que sí. A ver, ¿ahí sí lo vamos a escuchar? No, bueno, vale. ya lo vamos a poder escuchar. Nos va a estar acompañando también. Y bueno, en este programa especial de solidaridad con el pueblo kurdo. Sí, ¿y por qué un programa especial? ¿Y por qué abocarnos de alguna manera dentro de nuestras escasas posibilidades de ser solidarios con el pueblo kurdo y sus organizaciones? Es porque está viviendo una situación muy compleja, muy complicada, un ataque frontal de lo que podría ser casi una dictadura en Turquía a cargo de don Recep Erdogan, que invadió Siria para atacar a los kurdos. Y bueno, ya anda haciendo sus tropelías ahí y es importante, por eso este programa especial, porque no es solamente en tema de una guerra o de un par de batallas o una invasión. Muchas veces aquí en La Mosquitera, y cuando tuvimos el honor de recibir acá a Melike Yazar en el encuentro ese de Mujer, Vida y Libertad, hacíamos mención a la instalación tan importante que hizo el movimiento de mujeres kurdas respecto de muchos temas, entre ellos la ciencia de la mujer, en un lugar donde la mujer es un trapo. Exacto. Escuchábamos ahí un extracto de un audio de Alina Sánchez, joven argentina, que murió en un accidente del 2018, en un accidente automovilístico, ella internacionalista, educada en la ELAM, en la Escuela de Medicina en Cuba, latinoamericana. Y ellas han instalado, decía Alina, que después de la vaca viene la mujer en esa zona. E instalar en esa zona la importancia y el papel de la mujer en la vida es todo un reto, es todo un desafío para estos machos, digamos, armados por Exacto. el imperialismo y sus amigos europeos, ¿no? Totalmente. Y a la vez, Nelson, que en esto que también nos traía Melike y en esto que nos traen las mujeres kurdas, la solidaridad, ¿no? Y este concepto de la solidaridad, no solamente, que también vamos a estar hablando de los comités de solidaridad con el pueblo kurdo, de este programa que se plantea también desde ahí, desde la solidaridad, pero este concepto tan amplio de entender que las mujeres kurdas no solamente están luchando por su libertad, la cual es muchísimo en esta realidad que describías, sino este concepto de que mientras haya cualquier mujer en una situación de opresión, bueno, no van a descansar, ¿no? Entender que la lucha es para todas las mujeres del mundo. Exactamente. Por eso mismo la importancia de lo que ellas llaman la genealogía o la ciencia de la mujer. Como decía Lina, el color de la mujer es la mirada de cómo miramos el mundo. Toda la riqueza, toda la construcción de la mujer y todo lo que puede entregar la mujer en un mundo tan tan desigual, tan destrozado, tan castigado por esta cultura occidental y cristiana fundamentalmente, para una posibilidad mejor de vida. Y ese, yo diría, fuera de estar ahí, combatir al terrorismo islamista y a los turcos, la entrega de esos conceptos, de ese armado, para tener siquiera alguna posibilidad de esperanza para adelante en este contexto de pandemia y de normalidad terrible como la que teníamos antes de la pandemia, porque nadie puede decir de que antes de la pandemia estaba todo de maravillas. Claro, ¿no? Que era hermosa la normalidad. Exactamente. Entonces, ese aporte yo diría que es tan importante, es tan fundamental, y se han encargado de compartirlo, como solidarias que son, con el resto del mundo, como construcción. Entonces, por eso es importante rescatar eso y manifestarnos con la solidaridad de acuerdo a las posibilidades que tenemos para mantener el proyecto ese, porque la están castigando por eso. No se trata de un pozo más o un pozo menos de petróleo o del surco de algún río. El proyecto que han levantado ellas en conjunto con sus compañeros nucleados en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es lo que están combatiendo, que es una nueva organización social que pueda, digamos, hacer partícipe a los ciudadanos y ciudadanas del mundo en la construcción de una vida mejor. Nada más ni nada menos, por eso le están castigando, no por cosas más puntuales, aunque además también, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, bueno, y hablando de los castigos, también, bueno, este programa en solidaridad, porque vamos a estar hablando de la genealogy, vamos a estar hablando, vamos a traer las distintas voces, pero también la referencia a tres compañeras que fueron asesinadas, tres femicidios en esta semana, el 23 de junio, en la aldea Helense, en las afueras de Kobane. Bueno, fueron atacadas con aviones desde del Estado turco, ¿no? Sí, ataques muy arteros, no solamente contra las personas y fundamentalmente las mujeres, sino que también están bombardeando con artillería los cultivos, ¿ya? Y también le están retaseando el agua. Es decir, una política de cerco para impedir de que fundamentalmente la región norte de Siria, que los kurdos llaman Rojava, que sería la parte occidental de lo que alguna vez se pensó que podía ser el Kurdistán, ¿ya? Que es el norte de Siria en Rojava, donde se está planteando una nueva formación social, que ellos llaman el confederalismo democrático. Están atacando esa zona, fundamentalmente, negándoles el agua, bombardeando los cultivos, bombardeando aldeas, como esta aldea cerca de Kobani, que es una ciudad fronteriza con Turquía, donde mataron a tres mujeres, digamos, que estaban en una reunión, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando también de ello. Si te parece, Nelson, entonces le ponemos música, ¿parece? Música kurda. Claro. A ver. Eso. Continuamos en este programa especial de solidaridad con el pueblo kurdo y en relación a estos tres femicidios que decíamos en esta semana, en la noche del 23 de junio, nos llega un comunicado que nos los envía la representante de el pueblo kurdo en América Latina. Hablamos de Alessia Dro, que en un ratito nada más también vamos a escucharla. El pueblo kurdo y sus amigos están llevando una lucha y una resistencia sin igual en todas partes contra la ocupación del Estado fascista turco. Nuestro pueblo, y en particular las mujeres como vanguardia de este, dan todo lo que tienen para una sociedad ética, libre y con conocimiento, como lo hicieron nuestras mártires inmortales Evrin Selef y Madre Akide. Los crímenes de guerra del Estado fascista turco contra la marcha de la libertad de las mujeres se han intensificado. En la noche del 23 de junio, en la aldea de Helense, en las afueras de Kobane, Zehra Belkel, miembro de la coordinación de Kongra Star de la región de Éufrates, la madre Mina Weiss y nuestra camarada Bedia Melel Celil fueron martirizadas en un ataque del Estado turco con aviones no tripulados. Además, en Berre, en Deir es-Zor, se ha llevado a cabo un brutal ataque a la casa de las mujeres, Mala Jin. Todos los aliados del Estado turco son también responsables de este ataque. La coalición internacional y el Estado ruso son responsables de la masacre de nuestras camaradas. Les exigimos responsabilidades y decimos claro que estos salvajes ataques del Estado turco deben cesar y que no deben ser cómplices del femicidio y genocidio del pueblo kurdo. Cuanto más mujeres conozcan nuestro pensamiento y se organicen, más temerán las fuerzas enemigas. Dentro del sistema de ocupación fascista y asesino, no hay lugar para la existencia de las mujeres. Nosotras mismas defendemos nuestro ser, nuestro conocimiento y nuestras vidas. Por eso los ataques del ocupante avanzan ante todo sobre nuestra existencia, nuestras vidas y nuestros espacios. Especialmente ahora, en este junio, el pueblo kurdo y las mujeres, donde quieran que estén, están en una incomparable lucha de resistencia para defender sus valores. Por lo tanto, estos ataques asesinos son ahora completamente ilimitados. Los ataques militares hechos a la sociedad civil son crímenes de guerra. Apuntar a las mujeres que organizan a su sociedad y que tienen un rol en política es un crimen contra el futuro de las mujeres. Por ello, hacemos un llamamiento a las mujeres y a las organizaciones de mujeres de todo el mundo para que adopten una postura clara contra estos ataques y se solidaricen con la resistencia de las mujeres kurdas. Además, llamamos al pueblo kurdo y a todos sus aliados a intensificar incesantemente la resistencia y a tomar medidas contra el fascismo y la traición. El Estado fascista turco es un asesino de mujeres. El objetivo del fascismo turco y del carnicero Erdogan es la masacre de las mujeres que se han organizado. Una vez más, condenamos estos ataques bárbaros. Prometemos en la lucha de nuestras camaradas, Serra, Bedia y Madre Mine, que resistiremos en todas partes donde la mentalidad asesina y fascista se manifieste. Este ataque refuerza nuestro compromiso de buscar la libertad y cada mártir ilumina nuestra lucha y nuestra organización. Garantizaremos la libertad de las mujeres y de todos los pueblos, con Serra, Bedia y Madre Mine como nuestra vanguardia. Viva la resistencia de las mujeres que se organizan, luchan y buscan la libertad. Coordinación del Congrestar, 24 de junio de 2020. Bueno, allí compartíamos entonces este comunicado luego de este brutal femicidio hacia estas tres compañeras kurdas. Es una situación muy compleja, muy terrible. Bueno, hacen mención ella ahí a los rusos. Uh-huh. Bueno, también los amigos norteamericanos han tenido algo que hacer, algo que ver, digamos, uh-huh, con todo eso. Es una situación, es un lugar muy estratégico, el otrora llamado Creciente Fértil, una zona muy rica, y cualquier información que uno busque siempre se menciona el tema del petróleo y el gas y el agua, ¿ya? Entonces no es raro que las potencias estén ahí disputando tantas cosas. Exacto. Y donde ha habido tanto también anclaje colonial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí están ellos y fundamentalmente ella resistiendo. Así es, Nelson. Nelson, y bueno, ahora ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Por dónde nos vamos a meter? Sería interesante conocer lo que están haciendo después de la larga lucha que desarrollaron contra el Estado Islámico. Uh-huh. ¿Ya? Ellos lograron la liberación de gran parte de la frontera norte de Siria, la que da a Turquía. Y ahí impusieron el nombre de Rojava, que es el Kurdistán del occidente, para levantar un proyecto político que le denominan el confederalismo democrático, que es algo que tiene que ver con una reconversión que hace la organización fundamental que lleva a cabo esta resistencia, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Uh-huh. Que se planteó en sus comienzos una lucha de liberación nacional como una organización revolucionaria que se fundó en 1978. En 1984 comienza el PKK, o el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una lucha de resistencia armada contra Turquía. A medida de su avance y de su campaña guerrillera y de liberación, fue reconvertiendo a otro tipo de planteo. Ellos dicen fundamentalmente porque no querían repetir la historia dada hasta esos momentos, que era la creación de Estados-Nación. Uh-huh. Dentro del cual existían de mala manera una serie de pueblos originarios de esa zona. Por eso tanta guerra civil, por eso tanta complejidad, digamos, de la situación política e histórica de allí. Entonces ellos empezaron a mirar con otros ojos la situación y a recrear el pensamiento de un filósofo anarquista norteamericano cuyo nombre es Murray Bookchin, ya fallecido él, que planteaba el tema de el confederalismo democrático, que es una organización nacional de democracia directa y que contempla los tres ejes que tiene la organización de las mujeres y todas las organizaciones, digamos, paraguas del PKK, que son fundamentalmente la democracia directa, la igualdad plena del hombre y la mujer y la defensa del medio ambiente. ¿Ya? Algo sabemos, digamos, algo, alguna noticia tenemos de eso nosotros por estos lados. Bastante, ¿no? Cercano nos suena, si decimos, sí, la defensa, sí, del medio ambiente. Defensa del medio ambiente, la igualdad del hombre y la mujer y la democracia directa. Uh-huh. Es decir, sacar al ciudadano y la ciudadana como mero espectador y receptor. Exacto. De algún iluminado o iluminada que viene a decirle cómo son las cosas, sino que, mijito, mijita, acá tenemos que empezar a hincar el diente y a poner el hombro a esta cosa porque somos partícipes de esto. Claro, y salir de esa desigualdad con la clase política, como decimos. Claro, y además en estos tiempos donde hay un tufillo plutocrático a nivel internacional, ¿eh? Esa gobernanza generada por los ricos, por los poderosos, el G7, el G20, me refiero a eso, no a las Naciones Unidas, porque ¿qué es la Naciones Unidas ahora? Claro. ¿Qué es la Naciones Unidas? Claro. No, acá manda cualquier G, el 5, el 7, el 20, ahí está la papa, como Exacto. se dice en el barrio, y de ahí direccionan todo. Esta misma crisis sanitaria que estamos viviendo también, ¿cuántas cosas más habrán? ¿no? ¿Cuántas cosas en relación a esta crisis? Porque nos vamos a meter en relación al confederacionalismo democrático, pero nos hace pensar y nos suena también muy cerca en esto de que decíamos también al inicio de la lucha de las mujeres kurdas, y hablamos del Kurdistán, y es tan cercana a la lucha de las mujeres de cualquier lugar del mundo. Sí, lo mismo sucede con esta manera de entender la política o la participación política, y nos hace mucho ruido, mucho para pensar y para aprender en este momento, por ejemplo, de pandemia, donde se está debatiendo mucho, bueno, cómo vivir y quiénes son los que dirigen todo, ¿no? Sí, ahí yo voy a venirme para estos lados y voy a citar a un filósofo y poeta latinoamericano, uh-huh. Don Silvio Rodríguez. Me encanta, ¿ya?, ese poeta. Además toca la guitarra. También. Toca la guitarra y canta a veces. Y canta, a veces canta muy bien. Él, con suerte. Le preguntan respecto de esto de la pandemia y él dice, ¿usted cree que va a cambiar algo esta situación? Y él dice, y no creo, dice. Estamos muy mal acostumbrados y yo creo que estamos muy mal hechos. A mí me gustó eso porque los que de alguna manera hemos estado ligados a esto, el tema de la comunicación, sabemos que él se refiere a esta cosa de los sentidos dominante o hegemónico existente en la sociedad. Y nosotros en esta pandemia vemos cómo ese sentido dominante puede ser cualquier cosa, ¿eh? El sentido dominante de querer volver a una normalidad injusta, extractivista, industrialista, que está acabando el mundo, que está derritiendo el Ártico, todos los hielos, donde escasean, ya hay mucho conflicto por los bienes comunes, un montón de cosas. Y hay gente que quiere volver a eso. Entonces hay que estar muy mal de la cabeza. Totalmente. Para volver a eso. Muy mal hecho. Claro. Ahora, ¿cómo hacerlo para salir de ahí? Hay que involucrarse. ¿Eh? La democracia directa. O sea, ¿cómo nosotros podemos? Bueno, nos fuimos. Pero tenemos un audio, un breve audio, de un señor que nos habla de esto del confederalismo democrático y cómo lo están haciendo ahora fundamentalmente en las mujeres en el norte de Siria, en lo que llaman Rojava, que es la parte occidental del lo que alguna vez pudo haber sido el Kurdistán. ¿Te acuerdas de tu vecino tóxico? Sí, ese que te reventaba la pelota cuando caía en su patio y le pegó a tu perrito. Pues la región autónoma del Kurdistán tiene muchos de esos vecinos y ha logrado mantener su independencia y lleva a la experimentación una democracia directa, asambleas populares para tomar decisiones, consejos compuestos por las distintas etnias, como kurdos, árabes, asirios y armenios. Y al menos una de cada tres del consejo debe ser mujer. Existe un ejército feminista que acciona el combate contra el Estado Islámico, el ISIS. Toda esta maravilla funciona sin Estado. En lugar de eso, adopta el municipalismo libertario, inspirado en el ecólogo social y anarquista Murray Bookchin, este abuelito. Los y las kurdas crean comunidades libres y autónomas, de democracia directa, que luego se unen en fronteras nacionales, esperando que estas fronteras progresivamente se hagan obsoletas, apuntando a una economía cooperativa, la disolución de la nación-estado burocrática y el ecologismo. La propiedad del régimen se entregó a las cooperativas de trabajadores, y todo esto mientras el Estado Islámico, el ISIS, ataca constantemente. ¿Pero qué sabemos de la región del Kurdistán? Una región que, como resultado de su larga historia, nos entrega variedad de religiones, etnias, lenguas, hermosas mitologías, etc. Si buscas Kurdistán en tu mapa, verás que se trata de alguna provincia en Irán y otra en Irak. Sin embargo, estas no son ni la décima parte del territorio kurdo. Es bueno mencionar que el Kurdistán es la nación sin estado más grande de todo el cochino mundo. Comprende los ríos Tigris y Éufrates, esos que ya sabemos fueron la cuna de tan antiguas civilizaciones. Hoy el Kurdistán está dividido en cuatro estados: Turquía, Irak, Irán y Siria. Entre tanto sincretismo, es obvio que la población no es homogénea, y no tiene por qué serlo. Existen muchas diferencias entre el Kurdistán, según su territorio. Incluso en sus luchas de liberación tienen particularidades que lo hacen distinto. En la estructura social se pueden ver cosas muy interesantes, como la parte tribal y la parte matriarcal. La estructura tribal es ancestral y se basa en clanes organizados. Por tradición, los kurdos se organizan de forma descentralizada, en agrupaciones semiformales de tribus. Respecto a la cuestión de género, en la sociedad kurda nos encontramos con mujeres como cabecillas tribales y por supuesto que dirigiendo la resistencia armada kurda, así como mujeres encabezando manifestaciones. Nada de taparse la cara y someterse al marido. Si bien eso no quita que algunas tradiciones machistas sigan vivas, aunque desapareciendo gradualmente, como la dote de la novia, matrimonios concertados sin la decisión de la mujer y la circuncisión femenina. No obstante, el surgimiento de un sector militante de mujeres en el movimiento kurdo ha ganado terreno. Ninguna organización puede tener una dirección únicamente masculina y se han creado organizaciones femeninas variadas, como la milicia de la IPJ, Yeginiyen Parastinajin, Unidades Femeninas de Protección. Bien. Bueno, escuchábamos, Nelson, y para seguir entendiendo, ¿no?, un poco cuál es la historia y cuál es la resistencia que viene llevando a cabo el pueblo kurdo, ¿no? Es muy, realmente muy, muy heroica también, uh-huh. Es impresionante. Y cómo tú lees, por ejemplo, buscas noticias internacionales y hay que ir a dos o tres portales no conocidos, no famosos, no gigantes, no multinacionales, donde pueden encontrar información. Pero no se habla de lo que está haciendo Turquía en Siria. Uh-huh. Turquía comenzó una invasión el año pasado con el pretexto de asegurar sus fronteras, porque, oh casualidad, ellos dicen que los kurdos organizados son organizaciones terroristas. Y en Turquía se calcula que más o menos viven entre 25 y 30 millones de kurdos. ¿Ya? Esos millones de kurdos que viven en Turquía, en toda la zona del Kurdistán, donde hay mayoría kurda, que tenían en sus municipios alcaldes y alcaldesas kurdos, uh-huh, porque son mayoría, fueron expulsados de la alcaldía, les quitaron la autoridad, los encarcelaron, ¿ya?, y pusieron a títeres sin respetar la voluntad popular expresada en la elección, donde eligieron su autoridad. O sea, los turcos hacen y deshacen en Turquía. En Siria, atacando Rojava, ¿ya?, Alepo, que otra ciudad importante que no está integrada al proyecto del confederalismo democrático, y ahora también están atacando en Irak, ¿ya? Están atacando en las montañas donde están los cuarteles generales de la guerrilla kurda, están bombardeando, y han... Incluso las autoridades iraquí han denunciado la invasión del espacio aéreo, uh-huh, por parte de Turquía, y no pasa nada, Y no pasa nada, y hablar de Turquía implica inmediatamente pensar en la impunidad, ¿no?, y en el silenciamiento de muchos sectores, de muchos organismos, de muchas organizaciones que miran para otro lado y que abrazan a Turquía, además. Y sí, Turquía es... como diría un amigo mío chileno, es pololeada, ¿no?, por los rusos, por los norteamericanos. Es el segundo país más grande de la OTAN, uh-huh, ¿ya? Son más de 83, 84 millones de habitantes. No son tanto, es una buena cantidad, digamos, pero en relación a los otros países. Y se amparan en esa situación, digamos, de ser especie de frutillita del postre por la ubicación estratégica que tienen, etcétera. Entonces, hacen lo que quieren. Ellos decidieron la invasión a Siria, a ciertas partes de Rojava, cuando los norteamericanos deciden retirarse de esa zona, dizque andaban combatiendo a los del Estado Islámico, ¿eh?, que, que era apoyada por Turquía. Turquía era el principal sostén del Estado Islámico. Nunca combatió Turquía al Estado Islámico. Y a pesar de eso, tuvo el aval y el apoyo de los rusos y de los norteamericanos. ¿Ah? Los que pusieron el cuerpo a la lucha contra el Estado Islámico, yo diría, y para ser correctos y justos, fueron principalmente las Fuerzas Armadas sirias y después los kurdos en esa zona, porque habitaban esa zona, tanto en Irak como en Siria. Ellos pusieron el cuerpo, ellos fueron la gran masa combatiente que logró expulsar a los islamistas del Estado Islámico, a esos fanáticos, y fundamentalmente las mujeres. Las mujeres organizadas como milicias de autodefensa que combatieron y se encargaron de expulsar a los terroristas del Estado Islámico. Ellos pusieron el cuerpo. Y quedaron en medio, es como una hormiguita rodeado de leones, elefantes y gigantes, enormes. Gigantes, digamos. Quedaron en medio de eso, seguramente sin poca capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas que ellos construyeron, compuestas no solamente por los kurdos, sino que también por sirios árabes, turcomanos, asirios, yazidíes, otras creencias, integraron a todos y formaron las Fuerzas Democráticas de Siria, ¿no?, para defenderse y expulsar al Estado Islámico. Ellos pusieron el cuerpo ahí, ellos resistieron y son una milicia. Ellos no tienen un poder de fuego que le permita sentarse a la mesa de negociaciones diciendo, bueno, a ver, ¿de qué quieren hablar? No tienen ese poder. El poder de ellos son fusiles, bazucas, o sea, armamento de infantería. Les regalaron, recuperaron por ahí unos tanques, artillería liviana, una cosa así, pero no tienen capacidad de negociación. Y son organizaciones, entre comillas, ilegales, aunque tienen un gran respaldo del pueblo kurdo. Porque la logística para pelearle a los del Estado Islámico y a Turquía es enorme. Claro. Y si no tienen, los territorios liberados que tienen son pequeños todavía. Y han logrado sobrevivir fundamentalmente porque son organizaciones que son una sola cosa con el pueblo kurdo. Tanto en Turquía como en Siria, en Irak, en Irán, y también los kurdos que de la diáspora, los que viven en Alemania, en Francia, en Europa Occidental, que yo supongo son los que proveen, digamos, todo el recurso para sostener esa organización inmensa, porque son miles y miles de mujeres combatientes y de varones también. Entonces, se han visto rodeados, inmersos en esa situación política, con de peso estratégico muy jodido, negociaron con uno, negociaron con otro y quedaron ahí casi solitarios. Por ahí se puede escuchar algún funcionario de Naciones Unidas declarar que está muy preocupado por lo que está sucediendo allí. Y para de contar. Y no más que eso. Un punto que no es menor y que se vincula completamente también con este silenciamiento es la cantidad de años de esta revolución. No estamos hablando de algo que sucedió el año pasado. Exactamente. Tienes toda la razón. Y el proyecto este del confederalismo democrático en Rojava es sostenido fundamentalmente por las organizaciones de mujeres. Hay noticias del escarnio que hacen los soldados turcos cuando logran matar a una mujer combatiente. Claro. Para ellos es una victoria impresionante matar a una mujer combatiente. tienen una especial saña. Bueno, sí, Invito a la audiencia a mirar solamente 2 minutos alguna telenovela turca para darse cuenta. Totalmente, ahí está bien a mano. Pero además esta gran organización que tienen y que pasa las barreras geográficas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la muerte de Sakine Kansis, que sucedió en París, ¿no? Sí. Esta persecución por donde sea para poder, bueno, eliminarlas. Exactamente. Ella fue una de las... Ella es fundadora del PKK uh-huh. en 1975 y fue una la gran precursora, ¿eh? De la organización de las mujeres y de la autonomía de la organización de las mujeres, ¿ya? Uh-huh. Es una persona, por eso la mataron el año 2000, por acá tengo el apunte para no dar data, esto es poco radial, ¿no? El 9 de enero del 2013 junto a Fidan Dogan y Leila, sí. Que eran tres compañeras que atendían una oficina uh-huh. de información en París del pueblo kurdo y fueron asesinadas por los servicios turcos de un tiro en la cabeza. Ha sido un atentado, nunca se supo, ¿eh? Exacto. O sea, la justicia no toda la impunidad, ya pasaron. Exactamente. Ya pasaron 7 años. Sí. Exactamente. Y tienen esa articulación también con la OTAN, porque al principal líder de ellos, Abdullah Öcalan, lo detuvieron conjuntamente el Mossad, la CIA y el MIT, que es el Servicio de Inteligencia turco. Igual, en una operación lo sacaron de una embajada y se lo entregaron a los turcos para que lo encerraran. Y él está preso en una isla, Imrali se llama la isla, totalmente aislado, no recibe visita, le permiten a veces recibir a los abogados. Hace un par de años atrás dejaron que entrara a verlo un hermano de él, algo así. Él fue detenido en 1999, es un preso político ya de larga data. Y sigue generando pensamiento y conducción desde allí, sí, sí, uh-huh. sí, es una persona muy, muy importante para ellos, digamos, tienen una adoración por su presidente Apo, le llaman. Por ahí, para las cosas nuestras, digamos, es medio raro, ¿no? Esto de, en algunos casos, hay gente que adora que una sola persona le resuelva todos los temas de la vida, los existenciales, los filosóficos, los materiales claro. también, digamos. ¿Eh? Pero bueno, ahí se ve también la capacidad de articular por el papel que ocupa Turquía en ese escenario, uh-huh. ¿no? De ser segunda potencia de la OTAN, está la frontera ahí con Asia, están los rusos al ladito y al otro ladito está Europa Occidental. Entonces un lugar, la fruita del postre más o menos sería. Totalmente. Nelson, ¿te parece que escuchemos música? Vamos. A ver. Zindana Diyarbakır emmi bişkinin Van girtiyan emmi derinin Van girtiyan emmi derinin Van girtiyan emmi derinin Yeah. Estás escuchando La Mosquitera. Y continuamos entonces, 56 minutos pasan de las 17 de la tarde. Nos vamos para ir para la tanda, si le parece, Nelson. Vamos a la tanda porque tenemos ahí sí. Contacto, audio y todo eso. Y todo eso, la palabra de varias mujeres y además ya tenemos la palabra de Nicolás, que no lo pudimos saludar, ahora tiene micrófono. A ver. Muy buenas tardes. Impresionante. Lo logré después de perseguir un cable hasta la pared. Hasta encontrarlo. Qué bueno. Muy bien, entonces nos vamos para la tanda, Nico. Vamos para la tanda y seguimos con el programa especial. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@speedy.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Cervezulio. ¿Cómo anda, don Lupulerio? Acá, contento, como botellón de pirca lleno. Ah, usted ya se enteró que hay un pirca en Godecruz. Y claro, pues, ¿no ve cómo estoy empichado? Bombacha la ancha y herradura de caucho al mancarrón. Entonces ya mismo me calzo las botas en potro, lo llamo al Lumber para que me pase a buscar. ¡Qué alegría compartir una cervecita con usted! Don Lupulerio, vaya pidiendo unas vacas salvajes. Y claro, yeah. Nos vemos en Pirca de Godecruz, San Martín 2030, frente al Casino de Mendoza. Pirca, cervecería artesanal, nacida en el Aconcagua. Dicen que el Bermejo es cuna de artesanos. ¿Cómo iba a faltar la casa de pastas artesanales? Esperanza, pastas frescas. ¿En dónde? Calle Coronel Gallardo 3975. ¿Promociones? ¡Las mejores! Sorrentinos por kilo más salsa, 400 pesos. Hacé tu pedido al 2612-448756. 2612-448756. Recibimos débito y crédito. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto para... La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. Arevine sardelum azizem naskaya pantakaya arevawa shenum kam azizem. Las mujeres kurdas dan ejemplo ante el mundo de su valentía, de su fuerza y de su ternura. Son mujeres que lo mismo que llevan un rifle, llevan una flor en sus manos. Tienen la poesía en sus luchas y en su espíritu, y nos dan ejemplo para el mundo entero. Nos dice Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, en esta hermandad entre las mujeres kurdas y el resto del mundo, y Latinoamérica, y también nuestro país, pero como decimos, ¿no? La Vía Yala, desde la Vía Yala hasta el Kurdistán. Y una aclaración ahí, porque ella menciona el rifle, se menciona el tema de la guerrilla cuando escuchamos audio, y eso es porque viven en una realidad que les obliga a tomar la arma para defenderse, por eso hacen esas brigadas de autodefensa. Exacto. Son de autodefensa. ¿Ya? No es que salen a guerrear porque le dejan, abandonan a los hijos para ir a guerrear. Es defender la vida, la posibilidad de vivir, nada más que eso. Exactamente, ¿sí? ¿No? Están luchando por sobrevivir. Sí, sí. Tantísimo como eso. Y en este camino y también en estos años, cada vez se hizo más cercano. Bueno, mucho tuvo que ver también Berta Cáceres, ¿no? En la historia de estas hermandades que empezaron a armarse entre Latinoamérica, también uno de los lugares donde las mujeres son más oprimidas, y el Kurdistán, y se empezaron a formar aquí en el Abya Yala, pero también en todo el mundo, los comités de solidaridad. Sí. Hay varios comités en la República Argentina, lo hay en distintos territorios, y si te parece, Nelson, podemos escucharla a Soledad Deva, que la vamos a intentar escuchar también dentro de un ratito. Bueno, ella también es parte del Comité de Mujeres de Solidaridad con las mujeres del Kurdistán de La Plata, y si te parece la escuchamos. Escuchemos. Bueno, sobre los comités de solidaridad con Kurdistán, les puedo comentar que empezaron a surgir en los años 2014-2015, cuando los primeros compañeros de distintas organizaciones de izquierda del campo popular viajaron a Kurdistán y tomaron contacto con esa experiencia de modo directo. Hasta entonces lo que sabíamos era de encuentros internacionales donde a veces aparecía algún vocero de la lucha kurda y no habíamos tenido contacto con esa experiencia revolucionaria hasta el momento. Entonces, desde que esos compañeros viajaron y volvieron para poder nutrirnos de la lucha kurda y del proceso revolucionario que lleva ya más de 40 años, nos dimos cuenta como que la tarea de solidaridad número uno era poder difundir lo que estaba pasando, y con ese objetivo de brindar solidaridad a través de la difusión, de dar conocimiento, de colaborar con la traducción de textos del inglés, del alemán, del francés, del kurdo y del turco al castellano para que más personas pudieran conocer su historia y su pensamiento. Entonces, con ese objetivo se empezaron a armar los comités. Primero mixtos, se armaron en Buenos Aires, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Chile. Y con el correr del tiempo y con la profundización de los vínculos de las organizaciones con el movimiento kurdo, decidimos con las compañeras construir un comité de mujeres, porque una de las líneas del paradigma del confederalismo democrático y de la revolución kurda es la autonomía de las mujeres para nuestra propia liberación y tener nuestros órganos, nuestras instancias de decisión autónomas respecto a los organismos mixtos. Entonces, para solidarizarnos con el comité, con las organizaciones de mujeres en Kurdistán, tanto las que están combatiendo como las que están en la sociedad civil construyendo el confederalismo democrático, la nación democrática y la vida libre de las mujeres, con ese objetivo armamos en 2016 el Comité de Mujeres, que funciona de manera centralizada, no es que hay un comité de mujeres en cada provincia, pero sí a partir de ahí se fortalecieron acá en Argentina comités en Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Empezó a haber algo en el sur, en la Patagonia, pero también esos fueron 2-3 años y después la propia dinámica de los comités empieza como a decaer un poco, ¿no? Con los segundos años del gobierno de Macri acá y situaciones como de coyuntura que tenían a todo el activo y la militancia como muy, muy atento y muy al pendiente y muy en la resistencia. Un poco la organización de los comités de solidaridad decayó en actividad, pero seguimos sosteniendo los sitios web y las páginas de Facebook y organizando varias veces al año actividades para visibilizar y difundir lo que pasa en Kurdistán y también poder difundir los propósitos, ¿no?, de la lucha del pueblo kurdo, que son la construcción de una salida democrática en libertad para todos los pueblos que están paradas en la idea del confederalismo democrático, la ecología, la liberación de las mujeres, la democracia directa. Entonces, en todo lo que podamos nutrirnos y seguir nutriendo a nuestros pueblos sobre esas experiencias, nos parece muy importante seguir haciéndolo y que, bueno, a través de los distintos medios que tengamos, podamos compartir estas experiencias. La escuchamos entonces a Soledad Deva, desde el Comité de Solidaridad con las Mujeres del Kurdistán de La Plata, y bueno, contándonos un poco sobre este camino de los comités. Hablaba de la libertad también, y bueno, qué importante esto, porque también, como dicen en el Kurdistán, ninguna revolución es posible mientras las mujeres sean esclavas, ¿no? Uh-huh, sí. Y quizás por ahí una primera cosa como acto de solidaridad sería en nuestro lugar, que es un lugar tan lejano, tan distante del Kurdistán y del lugar donde estas mujeres luchan y pelean por la vida, sería organizarse acá. Uh-huh. ¿Eh? Es decir, un acto de solidaridad importante es que exista acá en Mendoza, por ejemplo, Ni Una Menos. Uh-huh. ¿Eh? Que existan las organizaciones de mujeres y que construyan, digamos, su propia utopía, hagan su propia elaboración, y de ahí solitas, por decirlo de alguna manera, van a llegar a ese acto de solidaridad, porque es una cosa muy transversal, digamos. Yo diría de que eso es fundamental. Ahora, después de eso, de luchar por la justicia acá, por la igualdad acá, por construir un mundo mejor acá también, eso también es un acto de solidaridad importante. Y después, bueno, nosotros tuvimos la alegría de generar un evento acá a fines del 2017 con la presencia de Soledad, precisamente, uh-huh, y Melike Yazar, que fue interesante, estuvo muy bueno, y pudimos conocer directamente lo que es la experiencia que están haciendo ellas, que es una experiencia muy válida, no solamente para ellas, sino que debería ser una experiencia válida para todos los rincones donde hayan mujeres y hombres también, que entiendan, uh-huh, que hay muchas desigualdades que destruir, que tirar abajo, y que necesariamente y de manera urgente, más aún en estos contextos, necesitamos un mundo mejor. O sea, no es una frase hecha en un lugar común, es muy imperioso y urgente construir eso. Primero, ver cómo nos podemos ir deshaciendo de esto, digamos, de lo que vivimos, pero yo diría que también así la solidaridad puede expresarse. Totalmente, ¿no? Poder ir haciendo, bueno, ese camino desde ahí y entender, pensaba también en este encuentro con Meliqué Yazar, en el que lo que de alguna manera fue acercarnos a la realidad del Kurdistán y qué cercana es, ¿no? Y a la vez podemos decir grandes diferencias, quizás geográficas, culturales, también de concepciones que hay y en donde quizás la violencia también es muchísima más extrema hacia las mujeres, pero lo es en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí. Y en eso los comités tienen una tarea muy interesante, sí, habido distintas experiencias, como en el caso del Comité de Río de Janeiro, donde se logró una casa para las mujeres que están en situaciones de violencia, uh-huh. Y así tantas acciones más que tienen que ver con la realidad de en cualquier lugar del mundo donde haya mujeres oprimidas, bueno, la importancia de entender esta base, ¿no? Y en eso mucho también tiene que ver la ciencia de las mujeres, la genealogy, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes tú que cuando comenzaste a contarnos ahora, yo me acordaba de cuando conocimos a Meliqué acá, uh-huh. Que es una persona que viene de allá del Kurdistán y que hablaba el español un poquito uh-huh. Así con acento, pero era una compañera, era como si conversábamos como si no habíamos como toda la vida un par de días atrás, digamos, ¿ah? Se genera esa cosa y eso es lo grandioso también de esos ideales compartidos, ¿no? Uh-huh. Que nos muestran el tema de la construcción conceptual, teórica, pero a la vez nos muestran esa cosa humana, ahí, libre, abierta, fresca, uh-huh. Totalmente espontánea, desnuda. Y nos encontramos y éramos... Bueno, tú también tuviste la posibilidad, tuvimos juntos la posibilidad de compartir con ella. Era una hermana, una compañera, ¿eh? Así es, sí. Y bueno, cada vez que hemos podido también viajar, por ejemplo, a Buenos Aires, mientras estaba en Buenos Aires, la misma manera, ¿no? De recibirnos y de entender eso, ¿no? Uh-huh. Que la lucha es la misma, a pesar uh-huh. De lo lejano que pueden estar los lugares, es muy claro en las formas de las compañeras, ¿no? Y en los modos. Se me viene esta frase de Norita Cortiñas, ¿no? De la ternura, ¿no? Y de cómo si se lleva un rifle también se lleva una flor en la mano. Sí, sí, sí, sí. Yo, ¿sabe? Ahí cuando escuchábamos a Lina Sánchez, uh-huh. Ella dice, ¿no? Vamos allá, pero yo no soy tu esposa, no soy tu hermana, uh-huh. Yo soy tu compañera, uh-huh. Y vamos ahí para cambiar juntos esto que hay que cambiar, uh-huh. Entonces tiene una dimensión que solamente se conoce en la lucha, eso, en este caso en la solidaridad también, seguro. ¿Le ponemos música? Vamos a ver. چند هزار سالان چاره گل نبون دلشاد مزن آهی نایی هر دم روی به ارشاد چند هزار سالان چاره گل نبون دلشاد دیرو هل بوزر داغا هشارو نفسا Continuamos en este programa especial de solidaridad con el pueblo kurdo y la escuchábamos recién en relación a los comités y la vamos a escuchar ahora. Nos vamos a ir para el sur ahora en este momento. Estamos en comunicación telefónica con Soledad Deva, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Sole? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, Sole, ¿cómo estás? Nelson te saluda. Muy bien, Sole. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, ¿y tú? Me tanto acuerdo tiempo, cuando anduvimos por la mosquitera. Bueno, una alegría poder encontrarnos. Qué lindo, al poder aire. Encontrarnos. Sí, sí, sí, claro que sí. Sole, bueno, hablábamos de los comités, hablábamos también de la situación del pueblo kurdo. Preguntarte también, quizás en general, por tu experiencia, por tu camino también en el Comité de Solidaridad con las Mujeres del Kurdistán en La Plata, también tu presencia en el Kurdistán, tu experiencia desde allí, ¿cómo ves hoy la situación del Kurdistán y también el seguir reivindicando esta lucha de las mujeres? Bueno, es una historia de varios años, todo esto que vos mencionabas, Gaby. Yo me encuentro con Kurdistán después de este viaje que hacen algunos compañeros ahí en 2014 y tengo la oportunidad de viajar en 2015 porque nos llamó mucho la atención de, bueno, todo esto que estudiamos sobre los movimientos de liberación en América Latina durante los 60, 70, es algo que está sucediendo ahora en una parte del mundo de la que no conocemos casi nada, pero es un proceso que viene como ininterrumpido desde el año 78. Entonces, con esa curiosidad latiendo, conocimos algunos compañeros que estaban difundiendo la causa kurda en algunos encuentros que se hacían en aquel momento por la paz en Colombia, que se vive una situación muy similar a la de Kurdistán, de hecho, en ese territorio. Y en ese entonces conocimos a Lina, que estaba terminando sus estudios en Cuba para volverse a Kurdistán a desarrollar sus tareas como médica comunitaria allá. Su proyecto era armar el sistema de salud dentro de la construcción del confederalismo democrático, aportar con la construcción del sistema de salud y la organización de las mujeres. Y ahí fue con ella que tuve la oportunidad de conocer más de cerca a las organizaciones de las mujeres kurdas y estar en su territorio, en sus montañas, en su lugar donde funcionan las comunidades, donde se forman estas milicias de mujeres que deciden dar su vida por la libertad. Entonces ahí, con ese contacto directo, de alguna forma sentí que reconectaba con un sentido de la vida, no como del para qué uno a veces está luchando cuando alrededor solo vemos destrucción, y componer la energía en lo constructivo. Entonces, ahí enfocar en la relación con la naturaleza, la relación con lo comunitario, con lo ancestral, la importancia de conocer nuestras raíces y la autonomía en todo sentido de la vida, desde cultivar el propio alimento hasta tomar nuestras propias decisiones en los ámbitos en los que sean. Entonces, para mí, conocer Kurdistán fue, bueno, como volver a nacer de alguna manera, ¿no? En términos muy generales. Entonces, desde ahí fue al regreso acá, activar con los comités para poder compartir ese sentido de vida libre que impulsan las compañeras, poder compartirlo acá, que nos pasan también situaciones históricas similares. ¿Qué impresión te llevaste, Soledad, cuando llegaste allá y viste la organización, el compartir con las compañeras, los compañeros ahí, todo eso? ¿Qué impacto, qué cosas te produjo eso? El mayor impacto fue ver el grado de compromiso y entrega de todo un pueblo por su libertad. Lo digo nada con más pocas ni palabras, nada menos. Pero es una imagen muy poderosa. Sí, pero sí, expertísimo. Sí, sí, sí. Pensaba, mientras te escuchaba, todo este camino, ¿no?, de la libertad, de este volver a nacer, y se me viene inmediatamente la genealogy. Lo que vos nos quieras contar al respecto es bienvenido. Mira, yo con varias compañeras del comité, formándonos, estudiando la genealogy, que las compas la llaman como la ciencia de las mujeres, uh-huh, entendimos que en América Latina los feminismos populares vienen hace tiempo construyendo una genealogy, una sabiduría, uh-huh, autóctona, y ancestral y actual también de las mujeres, como la fundación de una ciencia social que pueda ver la realidad desde la perspectiva de las mujeres, que es como el planteo básico de la genealogy. Ir a nuestras raíces, a las raíces de nuestra historia como pueblo, y poder desde ahí volver a leer nuestra historia desde la mirada de las mujeres, que fue la mirada silenciada, la mirada negada por la construcción del patriarcado. Entonces la deconstrucción de los discursos, de las religiones monoteístas, de las ciencias sociales positivistas, del cientificismo, todo lo que justifica, ¿no?, que la naturaleza de la mujer es inferior a la del hombre, cómo se construye eso desde la mitología antigua, cómo se construyó históricamente desde los dioses primeros que fueron hombres, ¿no?, en la historia escrita. Entonces todo ese desandar lo hace la genealogy para volver a recuperar a la diosa, para volver a recuperar el germen de la sociedad matrística, donde la vida era comunal y no atentaba contra sí misma. Entonces esa recuperación es la que hacen para desde hoy poder decir hay una ciencia social que tiene en cuenta el punto de vista de la mujer y desde la que se construye conocimiento, conocimiento libre, no conocimiento para ser acumulado y vendido como mercancía, ¿no? Conocimiento para la autonomía y para la libertad. Me recordaba, mientras hablabas, pensaba una charla que tuve una vez con Meliqué, que estábamos hablando de una comida y yo le decía, mi abuela la hacía de tal y tal forma, y ella me dijo, eso es la genealogy. Tal cual, es recuperar el saber previo, comunitario, y tiene que ver con volver a conectar con la sabiduría también de las plantas, de, ¿no?, como de todo lo que nos rodea, de la naturaleza, y buscar esa relación armónica en la vida. Y la genealogy es algo que no solo revisa histórica y teóricamente, sino que se construye a cada paso. Tiene que ver con la ética con la que vivimos. Ellos siempre hablan de una sociedad ética, y uh-huh, esa sociedad ética tiene que ver con cuestiones de principios que no se escriben en leyes, sino que se sienten y se viven y se practican. Un sentido nuevo de las cosas. Un sentido nuevo que en realidad, sí, cuando vas a la raíz, recuperás que antes de todo el periodo como de conquistas y de dominación, uh-huh, eso existió, ¿no? Por eso van a su raíz neolítica, 12.000 años atrás, uh-huh, para recuperar todo eso que todavía no está perdido, y desde ahí, bueno, edificar lo nuevo, porque tampoco se trata de vivir como hace 12.000 años sobre la faz de la Tierra. Claro, claro. Uh-huh. Sole, ¿cómo ha calado el intento, el esfuerzo, el trabajo este de las compañeras en la construcción de la genealogy acá en América Latina? Es difícil encontrar acá compañeras teóricas que hablen de esto, sino que pareciera que está más allá por las Europas esto, ¿no? ¿Qué nivel de instalación está este esfuerzo acá en nuestro continente? Bueno, en Europa lo que sucede es que como hay una diáspora kurda muy grande, uh-huh, entonces hay mujeres kurdas trabajando estos lineados, uh-huh, por ahí más desde las ciencias sociales en espacios académicos y activistas de Europa. Entonces está más difundido. Uh-huh. Se han hecho hasta congresos de genealogy, conferencias sobre genealogy en Europa. Y acá en Argentina logramos hacer hace unos 2 años y medio más o menos un seminario de formación sobre genealogy que duró 2 días con una compañera que vino especialmente a compartirnos su mirada. Uh-huh. Y participamos alrededor de 80 mujeres de distintos espacios y organizaciones que nos fuimos como muy nutridas para poder seguir compartiéndolo. Y fue eje durante 3 años de nuestra participación en los encuentros nacionales de mujeres. Íbamos a la Comisión de Mujeres y Ciencias también a plantear la cuestión de que la ciencia no es solo el campo de acción, como de las cuestiones de investigación, sino que también se puede construir como epistemológicamente, ¿no? Pensando en la construcción del conocimiento, íbamos a proponer la genealogía. Uh-huh. Y eso generó muchísimo, muchísimo interés. Lo que sucede, como en muchos casos, es que somos pocas y se necesita mucha energía para poder sostener la construcción de esos espacios. Uh-huh. De hecho, hubo encuentros y reuniones con mujeres también teóricas, como directoras de cátedras de la U, antropólogas, bueno, investigadoras que ya vienen trabajando con la teoría feminista desde hace muchos años. Se estuvo compartiendo eso. Lo que no se logró es algo como a la escala europea, así más masivo. Uh-huh. que tenga repercusión también en poder ser parte de los planteos que se estudian en las academias donde se reproducen esas ciencias. Uh-huh. Que un poco la idea es esa también, que se construya el conocimiento día a día en la vida de todas las personas, pero que a su vez se dé como la posibilidad de tener esa lectura en un espacio académico. Uh-huh. Soli, pensábamos y hablábamos también, ¿no?, en toda esta cercanía del Kurdistán con América Latina. ¿Vos cómo la vivís? En algún momento también nombrábamos esta cercanía que hubo con Berta Cáceres. ¿Cómo vivís y cómo la ves esto de que el Kurdistán no es tan lejos? Y yo siento que compartimos una historia, ¿no? La de haber sido pueblos que vivimos en territorios que han sido saqueados sobre genocidios de pueblos originarios, con estados-nación que se construyeron con armas, con religión, con la cruz y la espada, sobre la sangre de un montón de seres que resistieron a esas políticas de invasión y que hoy somos también quienes estamos resistiendo contra el extractivismo, defendiendo nuestros cuerpos y defendiendo los territorios, entendiendo que somos parte de lo mismo, que defendemos la vida, entonces defendemos el agua, entonces defendemos también a quienes resisten en contra de las ocupaciones de las mineras, de las hidroeléctricas, de los agrotóxicos. Y siento que toda esa es la misma lucha, solo que en Kurdistán, como es en Medio Oriente, las potencias imperialistas han aplicado guerras calientes como nuestros pueblos afortunadamente no conocen en los últimos años. Y entonces allá la resistencia es mucho más fuerte, pero también las políticas de genocidio y de etnocidio son mucho más fuertes. Y eso es lo que también llama la atención, ¿no? Como en un contexto de guerra permanente desde hace cientos de años, ese pueblo está levantando una alternativa para la vida libre, real y concreta en la vida cotidiana, que organiza a más de 1 millón de personas, por ejemplo, en el norte de Siria. Entonces siento que tenemos mucho para compartir y para nutrirnos mutuamente, los pueblos de la Vía Yala y los pueblos de Kurdistán. Bueno, Sole, para nosotros una alegría poder escucharte, poder compartir este momento al aire y bueno, desde acá un abrazo muy fuerte. Un placer poder aportar ahí un poquito la mirada. Y también, bueno, desde las montañas acá en la Patagonia, también tratando de hacer esos enlaces, ¿no? De pueblos resistiendo en territorios que están siendo observados por todos los que quieren venir a poner sus garras en el agua, en el suelo. Bueno, allá en Mendoza tienen también su buena historia de defensa del agua. Y siento que las cosas, Kurdistán no es diferente a eso, digamos. Resistir por Kurdistán o solidarizarse por Kurdistán no es diferente a lo que nos moviliza cuando defendemos un río. Es el mismo sentido de defender la vida y de defender nuestra libertad el que nos mantiene ahí conectadas. Gracias, seguro. Soledad, muchas gracias. Así que muchas gracias por este programa especial. Yo también. A vos, que contribuye fuerte. A ser... Ahí, a mantener el fuego encendido. Sí. Gracias, abrazo enorme desde acá. Que estén muy bien. Igual. Muchos abrazos para todo el equipo de La Mosquitera. Gracias, Sole, gracias. Querida. Hasta luego. La escuchamos a Soledad Eva, bueno, llenándonos de fuerza. Compartir con ella, compartir su experiencia y compartir también... esto que nos sigue acercando, ¿no? Y esto que claramente decía, ¿no? Que el Kurdistán es no está para nada lejos, ¿no? Claro. ¿Le ponemos música? Pongámoslo un poquito. Escuchando La Mosquitera. Y continuamos en este programa especial de solidaridad con el pueblo kurdo y vamos a escuchar la voz de quien es representante del Kurdistán en Latinoamérica. Estamos hablando de Alesia Dro, así que la escuchamos, si te parece, Nelson. Un saludo a La Mosquitera para tenernos en el aire. Acá, Alessia Dro, desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina. Enviamos a quien nos escucha saludos revolucionarios desde la resistencia de Rojava, que alcanzó niveles muy grandes y en todo el Kurdistán. Desde el Movimiento Confederal de las Mujeres de Kurdistán, de hecho, han sido hechas declaraciones en este tiempo, en esta área. Un área, la del norte y este de Siria, que es organizada por una revolución social de mujeres en cada aspecto de la vida, desde la economía, desde la cultura, desde la educación popular, desde la autodefensa. Y desde exactamente todo ese punto, las mujeres del movimiento confederales del Congrestar han hablado de garantizar la libertad de las mujeres y de todos los pueblos, especialmente después que el Estado turco, el 23 de junio, en la noche, ha asesinado a 3 compañeras vanguardia del movimiento de mujeres, que son Zera Bekir, la compañera Hebu Mele, y también la madre Emina Weisi. En este momento, el pueblo kurdo está llevando a cabo una lucha, una resistencia sin igual en todas partes de Kurdistán contra la ocupación del Estado fascista turco. En este contexto, especialmente las mujeres son las que más están luchando para una sociedad ética, libre y con conocimiento liberado. Entonces, creo que es importante de contar cómo desde el 2012 en el norte y este de Siria, en el momento en el cual el régimen sirio de un lado y la oposición islamista eso de otro iban creando un conflicto internacional soportado por todas las potencias en la área de Medio Oriente, pueblos kurdos, armenios, chechenos, comunidades caldeas, pero también esidas, han decidido de crear un tercer camino en respecto de estas dos oposiciones y de elegir la vía de la autonomía democrática más allá del Estado-Nación, más allá del capitalismo y del patriarcado. Iniciando entonces a crear desde el 2012 comunas en cada parte della area del nord di Siria, oggi hasta Deir ez-Zor, liberando questa area dell'ISIS con la partecipazione delle forze di difesa femminile e di protezione del pueblo e logrando con una resistenza storica che tutti si ricordano nel 2015 con la liberazione della città di Kobane, logrando a crear un sistema autónomo confederal de pueblos de coexistencia pacífica, plurilingüista, multireligioso, en el cual las personas están creando en serio una alternativa viable a la solución de un conflicto mundial en Siria. Entonces, en este momento, en todas las 4 partes de Kurdistán, sabemos que Kurdistán es un territorio que no aspira a ser un Estado-Nación, más bien a ser una confederación de pueblo y que pueda ser también una solución pacífica, la dimensión confederal, para todos los pueblos de Medio Oriente, para solucionar conflictos que también tienen rasgos analógicos y similares. En este momento, si pensamos a Palestina en Medio Oriente y a la solución que Israel está encontrando a través de un genocidio del pueblo palestino, nos vamos a ver que la posibilidad de los pueblos de autoorganizarse más allá del Estado-Nación puede ser una solución para repúblicas democráticas basadas sobre federaciones y no sobre la dimensión homogeneizante y de poder del Estado-Nación. Entonces, en este sentido, pensamos que el confederalismo democrático que ha sido desarrollado en Rojava, pero también en otras áreas como no solo en el norteste de Siria, en Rojava, también como por ejemplo en Irak, en Turquía, en Irán y Siria, va a ser una solución viable de paz para los pueblos. Entonces, en este momento en el cual el Estado turco, en acuerdo con Estados Unidos, porque sabemos que Trump y Erdogan se han encontrado para reorganizar las fuerzas del ISIS y permitir una invasión, de hecho, de Rojava, sabemos que enfrente de estos acuerdos diplomáticos estatales, los pueblos, desde sus comunidades, desde su autoorganización, van desarrollando valores éticos y alternativas a la modernidad capitalista y a los poderes de la guerra, a través de una vida libre en común. Entonces, de un lado, estamos enfrente a las mayores contradicciones del mundo si vamos a ver el caos del Medio Oriente, porque es de ahí que va, digamos, desarrollándose una guerra internacional. Por eso la cuestión kurda, la existencia en sí, desde la resistencia del pueblo kurdo, es una cuestión que tiene que ser al centro de todos y todas las discusiones y los diálogos internacionales que se ponen hoy. Y creemos también que defender hoy la revolución de Rojava contra una guerra que está llevando adelante la Turquía contra las mujeres significa luchar para ir más allá del patriarcado y del capitalismo estatal global. Entonces, las mujeres que defendieron Kobane, que defendieron los valores de la humanidad, lucharon a partir del legado y de la acumulación histórica de mujeres de miles de años. Una comandante de la YPG una vez me dijo en Kobane que la lucha y la victoria que han alcanzado ahí es exactamente la acumulación histórica de las luchas de todas las mujeres en el mundo. Y entonces creo que también en este contexto es deber de todas las mujeres del mundo y de todos los pueblos de defender la revolución de Rojava desde los aprendizajes como herramienta de lucha que han alcanzado diferentes partes del mundo. Especialmente desde el continente de nuestra América, Via Yala, desde Sudamérica y Centroamérica, hemos estado tejiendo desde la resistencia, aprendiendo de las luchas, de las revoluciones que han también atravesado este continente desde el internacionalismo, y pensamos que es momento de pensar y de reflexionar sobre qué significa un nuevo internacionalismo. Estos temas serán también al centro de debates que como Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina iremos organizando online en estas semanas para preguntarnos exactamente desde la exigencia de justicia para los pueblos en el mundo y desde la exigencia de autoorganización. Y nosotros pensamos en esta situación, sobre todo de pandemia, que nos quiere aislados, que tenemos en todos los lugares, como mujeres, como pueblos en lucha, de construir espacios contra la pandemia de la violencia machista, es decir, la mentalidad masculina dominante, una pandemia que es de misoginia. Entonces, actualmente hemos visto que los ataques misóginos, como por ejemplo en Rojava y en otras partes de Kurdistán, se han llevado a cabo diario y son numerosos sus ejemplos. Entonces, estamos acá luchando codo a codo con nuestras compañeras en la memoria, Zera, Bedia y Madre Mine, que son el ejemplo de una lucha que han llevado adelante en Rojava a partir de la autoorganización, a partir de la conectar, a partir de la paz y de la resistencia, de la autodefensa, casas de mujeres a comunas. Y entonces desde ahí los trabajos de Zera han sido, por ejemplo, la compañera asesinada por el Estado turco, han sido, por ejemplo, fundamental en el marco de la reconstrucción de la ciudad de Kobane. Y la compañera nos enseña con su ejemplo la posibilidad de cómo construir este mundo también sin violencia machista. Entonces, pensamos que hoy decir basta al régimen colonialista turco con acciones, con redes de solidaridad, significa también decir basta al apoyo yihadista del ISIS, decir que la ONU y la Rusia y los estados europeos son responsables de esta limpieza étnica que se va llevando adelante contra la población mayoritariamente kurda. Y sobre todo es por esa razón que tenemos que superar las políticas conservadoras anti-mujeres de los estados en el mundo. Los crímenes contra las mujeres los enfrentamos en el Kurdistán, pero se llevan a cabo de manera similar en nivel planetario. Entonces, desde ahí pensamos que tenemos que ser conscientes de nuestro poder interno como mujeres y disidencias, de la época que vivimos, y podemos así oponernos a los ataques, no solo de bombardeos, los ataques también ideológicos, políticos, económicos, con golpes financieros, militares, pero físicos y también espirituales, que el sistema patriarcal capitalista mundial quiere imponer. Entonces ahí el objetivo, si es intimidarnos, si es retenernos y subyugarnos, nosotras podemos debilitar ese sistema todavía más y hacer de la lucha por la libertad de la mujer un tema práctico, cotidiano para la era revolucionaria que estamos viviendo. Desde Abya Yala hasta Kurdistán, las mujeres que se levantan nos recuerdan que los procesos revolucionarios necesitan de una lucha y de una resistencia feroces. Entonces estamos en un proceso de lucha feroz, pero nuestra posición debe ser en consecuencia también de protección y de defensa del planeta y de la naturaleza. Esto para decir, desde la resistencia de Rojava estamos en contacto con las compañeras del Congreastar cada momento. No pueden homogenizarnos y aislarnos porque saben bien que nosotras podemos en verdad obtener nuestros resultados desde la unidad, la solidaridad y organización. Entonces apoyarse y defenderse mutuamente es el primer paso. Debilitaremos juntas el sistema de dominación machista y así desde nuestra consigna Jin Jian Azadi, que significa mujer, vida y libertad, desarrollamos soluciones desde la autonomía de las mujeres basada en nuestra fuerza interna y autoorganización. ¡Viva la resistencia! Sonu gelmemiş bir roman. Bir şiir. Bir türkü. Güzel. La escuchábamos entonces a nuestra enorme compañera Alessia Dro, ella kurda, y en su presencia ahora en este momento en Colombia, y bueno, en este acompañamiento para toda la Abya Yala, ¿no? Sí, realmente impresionante lo de Alessia. Bueno, me liqué todas las compañeras que hemos tenido la oportunidad de conocer la claridad y el ímpetu, ¿no? El compromiso con la lucha realmente es impresionante. Sí. Sin palabras. Sin palabras. Nos vamos ahí, ya nos vamos a ir despidiendo, llenos de y llenas de fuerza y de esta lucha de tantos años, y que vamos a seguir abrazando estas banderas, como también las banderas de justicia por las tres compañeras asesinadas por estos tres femicidios de esta semana del Estado turco. Uh-huh. Y un recuerdo también para las otras compañeras uh-huh. y las tantas compañeras que han caído luchando por Exacto. la libertad ahí. Exactamente. Un abrazo a todos. Y como dicen las kurdas, además, la revolución está haciendo, ¿no? También para quedarnos ahí reflexionando y pensando cómo lo hacemos posible. Sí. Gracias, Nelson. Gracias. Gracias, Nico. Un placer haber compartido este programa especial en solidaridad para nuestro querido pueblo kurdo. Aleba,